Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? Amigos, oyentes de la ciudad de Buenos Aires, nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Qué linda es Buenos Aires, ¿no? Acá saludo a Dayana Fernández, nuestra Fernández, y saludo a Camilo Ruiz, nuestro Camilo Ruiz. No hay ningún Ruiz, tendría que haber alguna fórmula, porque hay demasiado Fernández, ¿no? Muchos Fernández ahí, en las listas, por todos lados. No sé qué hay, más Fernández o evangélicos en las listas. Hay evangélicos, según Clarín, más de 200. Bueno, yo te diría que te quedes ahí del otro lado, vas a tener buena información, buena información. Después nos va a visitar, en épocas de campaña electoral, a eso de las 6:15, 6:30, Vanina Biasi, candidata a diputada por el FIT Unidad, trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires. Así que con ella vamos a hablar. Cada día peor la campaña electoral, ¿no? ¿Cómo la ven? Me gustaría saber cómo la ven los oyentes, que lo escriban en Facebook, en por correo. ¿Cómo ven la campaña electoral? Flojita, ¿no? Alguien me dijo hoy que en realidad lo que se elige ahora es un gobierno de transición a nivel nacional. No se me había ocurrido. ¿Será así? Dice. Me decía que gane quien gane, se vienen años de muchas luchas sociales. Decía alguien. Vieron que en esto todo el mundo opina. Y bueno, hay alguien que opina así. ¿Ya sabes a quién votar? Yo la verdad que no tengo dudas. No sé. En otras épocas, hace muchos años. Yo hace ya 10 años por lo menos que tengo dudas, en la ciudad de Buenos Aires siempre tengo dudas, y a nivel nacional también. La ciudad de Buenos Aires, acá trajimos algún candidato a Forte del movimiento al socialismo, por ahí le meto un voto para que pase, ¿no? Que no va a ganar, no va a ganar. Ahora, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Es decir, vamos a... Si gana... el ex dirigente justicialista Horacio Rodríguez Larreta, muy recordado porque manejaba era el delegado del partido justicialista en el PAMI cuando se suicida Favaloro. Es decir, era el que no... que el PAMI mantenía una deuda. No era él el que tenía la deuda, pero el PAMI mantenía una deuda. En esa época estaba justo ahí Rodríguez Larreta. Pero bueno, tampoco le vamos a achacar el... porque evidentemente si el PAMI no pagaba deuda, la orden venía de más arriba, ¿no? Más en ese momento, ¿se acuerdan? El blindaje, ¿eh? El corralito, el corralón Caballo, el Chacho Álvarez, Alberto Fernández, que también era funcionario por esa época. En la Intendencia de Seguros estaba, ¿no? Este hombre, sí. Y si gana, más o menos sabemos lo que va a hacer, ¿no? Más o menos sabemos, porque ya lo hemos visto. Me parece que hay algunas áreas sensibles que tendrían que ser más miradas, ¿no? Áreas como la salud, la educación, ¿no? Y si gana Lames, ¿qué? Lo he escuchado a Lames y a la chica, la periodista Gisela Marciota, y deja mucho que desear, ¿eh? Deja mucho que desear como candidato. Yo no me voy a poner a discutir a Gisela Marciota como periodista. No me gusta la forma en que hace periodismo. No me gusta. Leí varias notas. Son imprecisas, no dice de dónde saca los datos, tira cifras. Por ejemplo, tira esta cifra que la tiran todos: hay 600.000 pobres en la ciudad. Yo le digo, lean el índice de la ciudad, hay 639.000, se olvidan de 39.000. Bueno, por lo menos en esto achican. Bueno, tiran cifras. Lames, lo único que habla, que tiene, que le va muy bien con los vinos. La ciudad de Buenos Aires le va muy bien. Es el candidato más rico, por lo menos, escuchen, porque alguno va a decir no, porque Larreta, qué sé yo. Hablo de lo que declaran en la FIP. Por ahí tiene más guita Larreta y la tiene repartida con hermanos, primos, porque evidentemente es de una familia de plata, y aparte él viene de la función pública desde hace mucho tiempo. Así que, pero dice que el que más guita tiene, alrededor de 24 millones de pesos, según la FIP. Recordemos que la FIP, que es lo que se declara, es valor fiscal, es Lames. Tiene 3 o 4 empresas, ¿no? Bueno. Ahora aparecen cosas, yo no voy a entrar porque en cosas que no las pueda chequear. Aparte, me gustaría traerlo a la mesa acá. La verdad que me gustaría traerlo a la mesa. Vamos, es muy difícil a veces, pero vamos a hacer un esfuerzo a tratar de traerlo, cosa que queda una semana nada más. Creo que es prácticamente imposible, pero me gustaría. Yo sé que nos escucha gente de él. Bueno, díganle que venga, que charlamos un poco. Ay, porque digo, hay campañas sucias de los dos lados, y de Lames aparece con los cheques rechazados. Claro, todos sabemos que en San Lorenzo sí hay cheques rechazados, sabemos que San Lorenzo está muy mal, sabemos que la gestión en San Lorenzo de Lames fue casi un desastre, sabemos que le hizo perder 6 puntos a San Lorenzo por no pagar las cuentas en tiempo, él y su socio, Tinelli. Así que un desastre. Pero tiene plata y dice que los empleados que él tiene están desde hace 15 años con él. Tiene capitales en 4 empresas, las 2 más importantes que se dedican a los vinos le va bien, qué sé yo. Por ahí, eso, vieron que siempre están los que dicen, son empresarios que ganan mucha plata, esos no van a robar. No dicen eso, muchos, ¿no? Y después resulta que roban igual, ¿o no? Bueno, si Lame quiere venir, lo invitamos. Así que no sabemos, esto va a seguir. La campaña es muy sucia, muy sucia. Twitter hoy es una porquería. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay más gente, evidentemente, que tiene tiempo para andar tuiteando. A mí no me consta lo de los trolls, pero sí veo cantidad de gente alineada con el macrismo y cantidad de gente alineada con el kirchnerismo, y de un lado y del otro tiran cosas y truchadas de acá, truchadas de allá, y la verdad que eso es un problema. Pero como digo siempre, me parece que de lo que se trata cuando se hace periodismo, y sobre todo en la ciudad, es de ver qué cosas uno puede aportar para que cambien, ¿no? Porque la idea, si el periodismo no aporta a la transformación social, no sirve para mucho. Y yo veía unos números que me alcanzaron hace un rato de el indicador barrial de situación nutricional de la organización Barrios de Pie y del Consejo Económico Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que preside Laura Velasco. Y ¿por qué tomo estos datos? Ustedes me pueden decir, bueno, pero Laura Velasco es candidata del kirchnerismo en la ciudad. Bueno, pero el Barrios de Pie siempre tuvo buenos datos. Acá, en el 2015, cuando todos hablaban y cantaban loas al gobierno nacional y popular, vino gente de Barrios de Pie con de la provincia de Buenos Aires en ese momento, con unas carpetas y con datos de los niveles de pobreza y de malnutrición y desnutrición que había en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en La Matanza. Era un momento en que no había índices. Entonces uno dependía de los más creíbles, y en los Barrios de Pie tenía gente, ahora no me acuerdo la gente que vino acá, pero tenía trabajos de campo con muchos casos, y ahí mostraban que la pobreza en esa época en La Matanza estaba en el 40%, como debe estar ahora, más o menos 30 y pico, 40%, estaba más o menos ahí. Entonces, bueno, el CESBA, que es el Consejo Económico, midió a 1.138 niños y niñas que asisten a los comedores comunitarios en 12 barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y le dio que el 52,28% de los niños, niñas y adolescentes, van de 0 a 19 años, de los barrios populares presenta malnutrición. Un 3% más que en el 2018. Malnutrición. Y ahora el otro dato, que me parece un dato como para tener en cuenta, ¿no? Porque la malnutrición, evidentemente el problema fundamental es la pobreza. Pero también puede uno estar malnutrido comiendo mucho, comiendo mal, ¿no? Bueno, da que de 1.138 niños, que es lo que se midió, se los pesó, talla y peso. Así que esto es un trabajo que se hizo de campo. El 24,64% tiene sobrepeso. El 26,19% tiene obesidad. Y el 1,45% tiene bajo peso. El problema que los que más afectados son los chicos entre los 6 y los 10 años, ahí es el 56,10 está malnutrido, y de 0 a 2 años, es decir, los que tienen que ser amamantados, el 36,45% está malnutrido. En ese rango de edad. Así que este es un problema que tenemos. Ahora, esto sería bueno que se esté discutiendo. Y en vez de estar discutiendo banalidades idioteces o agrediendo. Es una campaña que se agrede mucho. A mí me llama mucho la atención cómo se agrede a las mujeres. Por ejemplo, sobre todo desde la gente de alrededor de Alberto Fernández, ¿no? Cómo agreden a las mujeres, ¿no? Bueno, el caso concreto fue el caso de Aníbal Fernández, ¿no? Diciendo que le podía dejar a Barreda los chicos, ¿no? A Vidal. Y bueno, por ahí podría haber dicho otra cosa con Vidal, atacarla políticamente, decirle que no resolvió los problemas que iba a resolver, que él hubiera gobernado mejor. Ahora, reivindicar a un genocida, a un femicida, y me parece mal. Y lo peor, que algunos salieron por la galería a decir que no estaban de acuerdo, lavado, porque necesitan los votos y la guita que le junte Aníbal Fernández. Entonces hicieron alguna pequeña critiquita así de progre, pero no profunda, ¿no? Como podríamos hacer aquellos que realmente respetamos a las mujeres, cuando un tipo dice algo así, tan descalificador. Pero otros directamente se hicieron los boludos o las boludas, no tocaron el tema. Así que tenemos un problema. Tenemos una campaña sucia, tenemos una ciudad que tiene, así tengamos 4 pibes malnutridos en la ciudad y sobre todo en comedores populares, es un problema, porque después, si se mide, seguramente debe haber malnutridos en otros lugares por comer chatarra todos los días ahí en las empresas esas de comida rápida, pero esos no son los que nos interesan. Lo que nos interesa también, pero a esos tienen medios para resolver el problema. Estos chicos no tienen los medios. Así que empecemos a ver con esto, empecemos a ver qué vamos a hacer con la educación. Y ni exageremos ni digamos mentiras, ¿eh? Con la verdad, decir, bueno, esto es lo que hay. 1.138 chicos, esto es lo que se midió. Era el 52%, esto es así. Decir lo que uno ve con cifras claras, concretas, y sobre eso debatir. Por suerte, hoy se está midiendo bien la pobreza en la ciudad, por suerte hoy se está midiendo bien la pobreza en todos los lugares. Así que los elementos los tenemos, no son los elementos de otro momento que todo se medía mal. Tenemos los elementos, utilicémoslo y avancemos para ver si podemos cambiar. Esta es la ciudad más rica, queremos una ciudad mejor, y para eso hay que debatir cosas importantes, no pelotudeces. Y a mí de otros animales, cuando nos dormimos juntas, las dos desnudas, entrelazadas. Oh, Aires, una forma diferente de perder la razón. Qué bueno que sonaba, era Paula Mafia, otros o Mafia, según. Algunos dicen Mafia, otros dicen Mafia. No tiene el acento. Va a ser el soporte, no tiene acento, pero por eso, es como Mafia, como la que directora de ¿cómo es? Mafia, la que fue diputada, directora del Observatorio de Género, ¿no? O sea, bueno, Paula Mafia, otros animales o Mafia, va a ser soporte de Patti Smith ahora cuando venga acá a Buenos Aires. Bueno, llegan los temas, como vos me los mandás, nosotros los ponemos. La idea es esa, que todos y todas puedan escuchar todo este tipo de cosas. Hoy a la mañana, los metrodelegados levantaron los molinetes en la línea B en la estación La Croce por el tema del asbesto o el amianto que en las formaciones que produce cáncer, tiene sustancias cancerígenas. Recordemos que se sacaron 6 vagones que se analizaron, que se comprobó que hay asbesto, queda todavía en algunos talleres, pero el otro problema que hay ahora es que al retirarse 6 trenes y no pueden dar un buen servicio, entonces todos los días hay agresiones en el subte porque o llegan más tarde o hay problemas o se paran. Bueno, acá contaban los metrodelegados que agredieron a 2 compañeras de trabajo de ahí y que, bueno, que le piden al gobierno, aparte de que cumpla con lo que habían acordado en las paritarias, que haya más boleteros en las estaciones nuevas y que, bueno, que se termine que sacar y retirar todos los vagones y que se traiga otros vagones para que se pueda prestar un mejor servicio. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 17 horas 30 minutos, seguimos acá, en Los Locos de Buenos Aires. El jueves pasado hubo una movilización, que en realidad la convocaban contra las truchadas en la obra social Osplat. A ver, la obra social Osplat es la obra social de los sindicatos de Cetera, AMET, y SOEM, es decir, sindicatos docentes. Entre otras cosas, piden recomposición salarial. Lo extraño de todo esto, por eso estoy pensando, porque tenemos a alguien en línea, es que en realidad acá la patronal es un sindicato. Y los trabajadores de ese sindicato están haciéndole reclamos a esta obra social, que es otro sindicato, ¿se entiende, no? Bueno, pero lo voy a explicar mejor Eve Nelly, que es la secretaria adjunta del CITOSPLAT, el sindicato de Osplat. ¿Qué tal, Eve? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Más o menos expliqué cómo es la cosa. Sí, no, para agregarte, en realidad la sí. Patronal de Osplat es la obra social para la actividad docente. La patronal es una patronal plurisindical, como decías vos, compuesta por Cetera, AMET y SAEOEP. SAEOEP es el gremio de no docentes del ámbito privado, conducido por Guillermo Marconi, el árbitro, ¿no? Y abogado, que evidentemente también no trabaja SOEM, como una... No, SOEM. No, SOEM era parte de la patronal, sí, hasta 2011, pero no solamente era patronal, sino también era sindicato representante de los trabajadores en paritaria y a su vez prestador de la obra social. O sea, estaba en todos los lados del mostrador. Ajá, de los dos a lados. A través de un conflicto interno que tiene con el resto de la patronal, se lo excluye del Consejo de Administración, pero continúa siendo el gremio paritario, siendo que es un gremio que no tiene ámbito de representatividad en la obra social, y siendo que es un gremio minoritario porque el CITOSPLAT, que es el Sindicato de Trabajadores de Osplat, sí, que es el sindicato que creamos para ir contra todas las truchadas que ha hecho históricamente el SOEM, firmando de los dos lados del mostrador como patrón y como gremio representativo de los trabajadores, sí, creamos este gremio que logró ser el gremio mayoritario y que desde hace años ha demostrado ante el Ministerio de Trabajo que es el gremio que cumple todos los requisitos para ser representante en la mesa de negociación. Ajá. Lejos de llegar a una instancia transparente de la paritaria, y siendo que es un gremio intervenido, además el SOEM, sí, intervenido por la Secretaría de Trabajo, bueno, la situación se ha enturbiado y el año pasado quien firmó la paritaria, que la han escondido, fue una persona inhibida de sus funciones por el juez Kreplak. Entonces, la verdad que ya es un combo explosivo de truchadas, por eso nosotros decimos basta de truchadas en la obra social docente. Claro, es todo muy, muy raro. Ahora, es raro también porque estos son los sindicatos que tienen que defender a sus trabajadores y a su vez tienen mal pagos a los trabajadores de acá, de la OSPLA, de la obra social. La verdad que sí, nosotros el año pasado tuvimos un aumento salarial paupérrimo de un 15% no remunerativo, sí, en cuotas. Además se le aplicó, con el agravante de que se aplica una cuota solidaria, que se llama solidaria para el SOEM, del 1,2%, o sea que tuvimos un incremento del 13,8%. Sí. Calculá que eso no implica nada este año. Sí. Y el año pasado, y este año ni siquiera tuvimos aumento salarial. Se sigue aplicando la cuota solidaria, que no corresponde que se aplique, y ni siquiera tuvimos el bono de fin de año. Uh-huh. Y la verdad que es totalmente contradictorio de parte de los gremios docentes que reclaman lo que no dan, claro, ¿no? Ajá. Así que en ese sentido es algo para remarcar, y reitero, el SOEM intervenido por la Secretaría de Trabajo fue más irregular que el SOEM anterior, porque firmó la paritaria Tomás Casco, que es una persona inhibida de sus funciones. Quizás es bastante decir, porque con Marcelo Balcedo era bastante irregular, de hecho está preso en Uruguay, ¿no? Ah, claro, claro, estaba está preso, claro. Todavía, claro. Bueno. O sea que si yo te estoy diciendo que las paritarias son más irregulares, no sé otros aspectos, pero por lo menos en términos de la paritaria, es más irregular la paritaria que se realizó el año pasado con la intervención que las paritarias anteriores, que también ya eran malas. Claro. El promedio salarial en OSPLA es 22.000 pesos, con antigüedad a veces de 30 años, porque el SOEM ha firmado hace años un acuerdo en el cual se congelaba el ítem de antigüedad, sí. O sea que la antigüedad quedó congelada para muchos trabajadores. Y eso implica salarios muy pobres. La verdad que al lado de lo que exigen los gremios docentes está muy por debajo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que nosotros no conocemos la realidad del país, pero no claro, pero es decir que ni son capaz de dar el mismo aumento que ellos reclaman para los trabajadores docentes. Sí, y lo peor de todo es que se sientan a negociar con gente que no es representativa, porque claro. Si te sentaras a hablar con el gremio representativo, tenés para plantear, es un marco, la paritaria es un marco para plantear todas las cartas sobre la mesa. De hecho, haciendo una paritaria por empresa, como gremio tenemos la potestad de exigir que se muestren los balances de la obra social, y en todo caso nosotros sabemos muy bien cómo se maneja la obra social, porque cotidianamente la hacemos todos los días, y sabemos qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. De hecho, hemos denunciado intentos de venta de inmuebles a precio vil y no se han podido vender. Somos un gremio serio. Cuando hablamos de que no queremos truchadas, lo decimos en serio, porque no tenemos ningún muerto que esconder en ningún placar, y nadie nos puede venir a nosotros a decir que si hablamos van a salir a hablar tal o cual cosa, porque no lo pueden decir, porque somos laburantes que todos los días hacemos la obra social, nos ponemos la obra social al hombro. Somos los que exigimos la dotación de enfermería como corresponde, una calidad de atención buena para los afiliados, que cesen en las tercerizaciones. Sí. Y si cesaran en las tercerizaciones, quizás habría más plata para pagarle a los trabajadores y no para que la plata se vaya en una tercerizada, que muchas veces es creada a los fines de ser prestadora de OSPLA. Está claro. Eve, ¿cuántos trabajadores tiene esta obra social? En el país somos alrededor de 1.700 en todo el país. Ajá. Es una obra social grande, más allá de que está en una situación compleja, como todas las obras sociales, sigue siendo de las más grandes del país. Lo que también se, en todo caso, si hay algún planteo en relación a la situación de la obra social, también la salida es no el ajuste, ¿no? Justamente, al revés de lo que se pregona externamente, la solución no es ajustar. Ajá. La solución es mejorar la calidad de atención, y para mejorar la calidad de atención de los afiliados hay que mejorar el salario de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Uh-huh. ¿Y la obra social tiene muchos afiliados? Porque sí, en una época estaba la disputa, ¿no? Porque cantidad de docentes, por ejemplo, no están afiliados a OSPLA, sino que están a SUTECBA, ¿no? Sí, la obra social provincial. A partir de que se provincializa el sistema educativo, los docentes pasan a tener las obras sociales provinciales. Claro. Y quedan en OSPLA los docentes nacionales, pero también quedan los docentes de escuelas privadas. Y también está la posibilidad de la opción. Nosotros en realidad creemos que la salud no es un negocio, pero en el marco de la desregulación, que no es para nosotros lo ideal, también tienen la posibilidad de en todo caso plantear una opción, sobre todo en un marco de ajuste donde la gente empieza a dejar la prepaga, para dar una buena calidad de atención, teniendo el sector propio del policlínico, que es un muy buen sector sí. de salud, que es histórico. Y es que el que tiene queda acá en la calle de Lavalle, ¿no? Lavalle 1974. Sí, Lavalle y Riobamba, sí. Claro. Sí. Y la verdad que es una obra social con una trayectoria que puede dar prestaciones de salud con calidad de atención para los afiliados, porque tiene un sector propio de calidad, porque tiene sus trabajadores que queremos a la obra social y que le hacemos todos los días con el empuje de querer que esté bien, y de hecho los afiliados siempre que se van nos lo dicen las propias autoridades cuando les reclamamos que pongan la dotación de enfermería que corresponde. Uh-huh. Miren, lo único que tenemos hacia los enfermeros es agradecimiento, hacia los trabajadores es agradecimiento, Y bueno, ni ellas pueden dejar de decir eso. O sea, hasta las autoridades del policlínico tienen que reconocer que la calidad de atención es óptima, pero que lo que está pasando es que la administración de los recursos no es como corresponde. Está claro. Eve, ustedes el otro día, el jueves, hicieron esta marcha a la Secretaría de Trabajo, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que necesitan es que se reconozca al sindicato, ¿no? En la paritaria. Esa es la idea. Exactamente. ¿Tuvieron alguna respuesta y cómo sigue esto? Nosotros tenemos un, como te comentaba antes, somos un gremio que ha cumplido todos los requisitos de ley para ser el gremio paritario. Hay un dictamen favorable de parte de la asesoría técnica del Ministerio de Trabajo que recomienda el otorgamiento de personería gremial, con lo cual la representatividad estaría más que evidente. Lo que decía esta Secretaría de Trabajo es no darle persecución al trámite. Vamos a tener que llegar, si no lo hace, probablemente a la instancia de judicializar el trámite de personería, para que se nos otorgue por vía judicial. Uh-huh. Y mientras tanto deciden poner a gente de ellos mismos, porque son ellos los que intervienen al SOEM. Entonces, la negociación la hace el ministerio como árbitro, secretaría como árbitro, pero también como parte. Claro. Y estando en lugar de como SOEM, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente ese día lo que había era una audiencia paritaria entre OSPLA y SOEM, que la sacamos a la luz nosotros, porque nosotros fuimos los que escrachamos a Tomás Casco yendo a cumplir funciones que no le correspondían porque estaba inhibido de funciones, y a él lo tuvieron que sacar y poner a otros paritarios. Ajá. Pero bueno, de ahí en adelante tuvieron que empezar a publicar las actas que hacían, poniendo las fechas de las próximas audiencias, y es lo que fuimos a hacer en esa audiencia, a marcar que el CITOSPLA del gremio tenía que estar en esa audiencia representando a los trabajadores, porque es lo que elegimos los trabajadores. Uh-huh. Obviamente, bueno, es más fácil negociar con alguien que no representa a la clase trabajadora en el lugar de trabajo. No se llegó a ninguna conclusión. En vez de generar un ámbito de negociación permanente, han decidido tener una audiencia recién el 3 de septiembre, como si nuestros sueldos pudieran esperar. Uh-huh. OSPLA hizo una propuesta unilateral, va a hacer un aumento unilateral de salarial no remunerativo, desconociendo el ámbito de la negociación, que ya lo había hecho, la propuesta la había hecho de manera informal. Uh-huh. Pero no estamos de acuerdo claramente. Y bueno, el ministerio no responde en relación a tener una paritaria representativa. Siguen apostando las tres partes a una paritaria a espaldas de los trabajadores. Y bueno, después el ministerio puede decir que le dio la asesoría técnica legal para que prosiga el trámite, pero lo cierto es que desde que volvió el trámite de personería nuestro al ministerio, no se ha movido. Uh-huh. Con lo cual, los dos aspectos, tanto la personería gremial, que es lo que nos daría la posibilidad de estar en la paritaria, como la paritaria en sí, sí. No se está respetando la voluntad de los trabajadores. Sí. Y lo que exigimos es que si se están demorando ellos con el trámite de personería, sí, que no sea oponible a nosotros eso, o sea, que se nos incorpore a la mesa de negociación, porque son ellos los que están demorando el trámite. Así que ellos siguen esgrimiendo eso, y nosotros vamos a seguir movilizándonos y denunciando que hay una paritaria trucha, que con el aval de todas las partes está llevando a una instancia en la cual los trabajadores estamos padeciendo no aumento salarial, aumentos por debajo del costo de vida, contradictorio con lo que plantean los gremios docentes, que no queremos más la cuota solidaria para el SOEM y que queremos una paritaria representativa con la participación del CITOSPLA. Está claro, Eve, yo te agradezco mucho esta comunicación, muy claro. Gracias a vos por llamarnos, y bueno, a todos los oyentes, les dejamos un saludo de parte del CITOSPLA. Gracias, muy amable. Chao. Hablábamos con Eve Nelly, la secretaria adjunta del CITOSPLA, del sindicato de OSPLA. Esta obra social creo que lo explicó muy bien, ¿no? Es la obra social de docentes, un tema complejo, porque uno de los tres sindicatos que la maneja y el que más decide es el que está intervenido. ¿Se acuerdan de Balcedo, este corrupto que era del SOEM? Bueno, así que esperemos que le den cabida a este sindicato y que los trabajadores puedan ganar lo que se necesita que ganen, y que los docentes tengan una obra social como la gente, ¿no? Que esa es la idea. Vamos a escuchar ahora Vamos con un tango. Hay gente nueva en el tango. Nos llegó esto. Ana Sofía Stamponi. Ya el apellido lo dice todo. ¿Se acuerdan? Natilio Stamponi, ¿no? Suponemos que viene por ahí la cosa. Suerte loca. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, escuchábamos a Ana Sofía Stamponi. Hay toda una movida de gente que hace tango joven. Los próximos programas les vamos a dar los lugares donde están actuando para que vayan a escuchar. Hay lugares gratuitos. Bueno, si no, que nos manden la información y nosotros la pasamos. Que nos llegue, mándennos la información. Sabemos que hay gente que escucha de dónde se está dando ahora esta movida de tango joven. No porque el tango viejo sea malo, te hablo porque, bueno, ahora hay mucha movida en el tango y es bueno que se renueve. Por otro lado, también nos llega de que hay una movida de los familiares y de las víctimas de Cromañón, ¿no? Porque se enteraron que el Poder Judicial le entregó la llave del boliche Cromañón a Rafael Levy, de la mano de Sareluz Sociedad Anónima, que era el dueño. Y bueno, justo ahí la idea y lo que hay hasta ahora es un lugar para recordar esta masacre de 194 personas durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Así que en algún momento también vamos a tratar de charlar con las víctimas de Cromañón y los familiares de las víctimas de Cromañón. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, ¿cómo va? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo, ¿todo bien? Todo perfecto. ¿Venís con varias cosas? Sí, sí, sí. Antes de ir a varias cosas, ¿sabes que llegué ayer a la tarde de Rosario? Sí. Quiero, vos sabés que... porque es bueno, viste, nosotros estamos muy metidos en todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hay cosas que no se pueden medir igual. Hay una cosa que yo me di cuenta en Rosario, que pasa en muchas partes del interior del país, que para mí es una perversión, que cuando yo iba hace 6 años, 10 años atrás, nosotros acá pagábamos, ponele 10 pesos de luz y allá pagaban 100 o 200. Sí. Y ahora se igualó. Es decir, ahora nosotros, es decir, se igualó para arriba. Nosotros pagamos lo mismo que pagan ellos. Claro. Pero en ellos, a diferencia de acá, no ha sido un tarifazo para ellos. Es decir, ha sido la continuación de la barbaridad que le venían rompiendo la cabeza desde hace varios años. ¿Me explico? Sí, es totalmente. Decir, ellos pagan, ejemplo, ellos pagaban hace 6 años atrás aguas 10 veces o 15 o 20 o 100 lo que nosotros pagábamos acá. Entonces ahora nosotros nos llevaron al nivel de ellos. Para nosotros es un recontra tarifazo. Ahora vos en Rosario no escuchás hablar de tarifazo. Escuchás hablar de cómo nos siguen haciendo mierda. ¿Me explico? Y aparte te dicen, bueno, nos tienen bronca, ¿viste? Porque dijeron, ustedes ahora se quejan, estuvieron 10 años viviendo de nosotros, te dicen, una cosa claro. Así. Pero bueno, no, eso te quería decir. Y lo otro que me llamó la atención en los lugares donde me movía, el precio del pan. Porque yo acá el pan, lo más barato que lo pago, o que lo pagamos, es 90 y pico pesos el kilo. Y en Rosario, en casi todos lados, está en 50 y pico pesos. Por lo menos donde yo me movía, ¿no? Compré pan, así que me traje varias bolsas. Bolsa y bolsa de no, pan. Kilo. No, hay muchas variantes. Y después es que vi una ciudad muy desigual, muy desigual, muy desigual. Mucha pobreza, chicos, adolescentes pidiendo, como desde hace siempre, pero después una ostentación terrible de todos los sojeros de alrededor, ¿no? Sí. Llenan los boliches. Nunca me pasó, yo voy, siempre que voy a Rosario, siempre voy al Cairo. Siempre busco la excusa para o tomarme un café o una cervecita, algo en el Cairo. Que para mí Rosario es el Cairo, el Monumento a la Bandera y el Parque de la Independencia. Fui y quise ver a Boca en el Cairo. Y estaba todas las mesas reservadas. Nunca me pasó. Fui el año pasado, el anteaño, quise ver a Boca y lo vi a Boca. Entonces no pude, tuve que irme y me te cuesta ya conseguir un bar un domingo a la noche. Bueno, al final conseguí, me perdí. Pero me llamó la atención lo del Cairo, cola para entrar al Cairo. ¿Viste como acá en Las Violetas, que siempre hay cola, media cuadra de cola? Claro, aparte a esta altura del mes también. Cuando fuiste, Boca jugó el domingo, sí. Fue 29. Por eso, y 28. Se ve eso y después se ve, ponele en un boliche frente al río, lleno de gente. Y varios chicos que pasan pidiendo. Una desigualdad impresionante. ¿Qué es lo que tendríamos que estar debatiendo? ¿Cómo sacar esa gente que en los últimos 30 años están no pueden salir de la pobreza? ¿Entendés? Eso es lo que habría que estar debatiendo. Y evidentemente a nadie le interesa sacarlos, ¿viste? De la pobreza. Ni a los anteriores, ni a esto, ni a los que van a venir, ni a los que vendrán después, ni a los que vendrán después que yo ya me haya muerto, ni a los otros. Siempre se va a seguir dando estas desigualdades hasta que alguna vez se pudra todo. Camilo, te tengo acá y hablame de cine, hablame algo, decime algo. Aparte de Boca, no conseguiste entrada, ¿no? No, hoy no voy a la cancha. No, me quedé pensando por lo que decías antes de cuál es el... verdadero debate que se tendría que estar dando, y se me venía a la cabeza justamente hablando de fútbol, de el spot publicitario en el que Aníbal Fernández dice que es fana del bicho. Aníbal. Alberto, tengo un problema, que a los dos les digo Aníbal, para mí son los dos son igual, de su forma son lo mismo. Los dos hicieron lo mismo. Claro, me quedé pensando en lo importante, no soy fana del bicho, tengo un perro que se llama Dylan por Bob Dylan, nada, me quedé pensando en eso, ¿no? Que es lo que se está votando. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuáles son los debates que se están dando? Y el si es que hay algún debate. Alberto, ¿no?, apuesta que se pudra todo, trata de que se mueva el dólar, que se pudra todo, claro, lo antes posible, así gana tranquilo la selección. Yo creo que va a ganar igual, que no haga locuras. Viste, porque todos los días está diciendo que el dólar está bajo, que está bajo, que tiene que estar más alto, que no va a pagar la ley, que no va a pagar esto. ¿Qué sé yo? Y no, bueno, sé, digo. Igual es un debate dentro del capitalismo. A mí me parece que habría que superarlo, pero es muy difícil. Claro. Sí. Bueno, retomamos de la semana pasada, así como venimos hablando los últimos programas, de lo que es el género policial, ¿no? Como lo fue el japonés, como fue el norteamericano, y pasamos al argentino. Dentro del policial, ¿cuál fue, digamos, la influencia más grande? Que ya hablamos que fue la norteamericana. A pesar de querer tener cierta también intención social, bueno, predominó más acá en Argentina durante los años 40 y 50, sobre todo durante los 50, un esteticismo, ¿no? Predominaron justamente las historias duras, crudas, predominaron las luces también muy duras, muchas sombras, el humo y demás, al mejor estilo norteamericano. Y para entrar en el género, en el policial argentino, recomendamos para que vean una película de dos historias antológicas, dos historias independientes una de la otra, No abras nunca esa puerta, de Carlos Hugo Christensen. Año 1952, hablamos también que el guión fue de Alejandro Cazón, etcétera, etcétera. Nos quedó pendiente de la semana pasada una recomendación más. Ya exactamente unos 16 años después de esta oleada de películas de cine negro acá en Argentina, un cine negro creciente que en el mundo tenía alrededor de 100 producciones de ese estilo. Y mismo en Argentina había fácil unas 20-30 por año. Obviamente la mayoría las perdimos. Recomendamos No abran nunca esa puerta, que la pueden encontrar en una calidad muy buena, tanto en YouTube como en la plataforma Cinear. Ahí se hacen una cuentita y tienen un montón de películas argentinas gratis, entre ellas tienen No abran nunca esa puerta y un montón también de clásicos restaurados, ¿no? Pero bueno, nos vamos 16 años después, nos vamos al año 1978, ahora otra película, otra recomendación que van a poder ver, que van a poder ver gratis por las dos páginas que les acabamos de decir, tanto Cinear como YouTube, La parte del león, de Adolfo Aristarain, año 1978, con Julio Di Gracia y un muy joven Julio Chávez también, en la cual un empleado en una fábrica, un obrero divorciado que llega tarde al trabajo, no tiene ningún tipo de motivación por la vida, encuentra una fortuna en plata, la encuentra en un hostel donde se está quedando, se encuentra un montón de guita que le habían escondido en un robo la noche anterior para poder escaparse en un tanque, de la, ¿no? En un tanque de agua, y como ve que está perdiendo, que tiene una filtración en el techo, se da cuenta que hay algo raro acá y va a revisar el tanque de agua y encuentra un montón de plata. Excelente película. Nos muestra cómo ya 20 años después el género policial siguió reinventándose acá en Argentina, sobre todo teniendo una película de un estilo, podríamos, si tenemos que compararla con otro director, hoy justo salió el tráiler de su última película, podríamos comparar con una película de Scorsese tal vez, ¿no? Que tiene más un tono por ahí mafioso, que vos tenés a los malos, sería a los ladrones que son capaces de hacer absolutamente cualquier atrocidad, al punto de que mismo la película, la historia los va empujando a hacer eso, sobre todo el personaje de Julio Chávez, el nene, que él tenía creo que 19, 20 años tenía en esa película, y los empuja cada vez más, los lleva a hacer tal vez a cometer ciertas atrocidades. ¿Qué tiene, qué toma de particular del género policial de 20 años antes? Que primero, para romperlo un poco, te toma un ciudadano común, te toma un obrero, un tipo que no tiene absolutamente ninguna ambición. No, no tenemos un detective, no tenemos al héroe o al famoso antihéroe que tal vez violento, que anda fumando, que un poco que se caga en la vida. No, no, tenemos un tipo que está divorciado, no tiene ningún tipo de motivación de nada. Y lo ponen en la situación, en el conflicto de, bueno, ¿qué hago con esta plata? Él la necesita, la plata le despierta algo, por la plata empieza a moverse. Y bueno, después, bueno, para que los que la quieran ver, a partir de ahí empieza una cacería de los ladrones, empiezan a perseguirlo y a seguir el rastro que va dejando, obviamente, un chabón que no tiene la menor idea de qué hacer con ese dinero. Billetes marcados, que obviamente si va a comprar el kiosco, no se los van a tomar, lo van a identificar, lo van a agarrar, etc. Volviendo, se renueva de esta manera, se renueva de esta manera el género, y se lo lleva también como captando de alguna manera su esencia, como esta tal vez ambigüedad entre el bien y el mal, de cómo se puede corromper una persona, o mismo ese debate de si esa persona ya se encuentra corrompida, misma por la sociedad, por todo lo que es el levantarse todos los días para ir a ganarse un sueldo, para qué, por qué, etcétera, etcétera. Pero bueno, como que esta película logra captar esa esencia del policial, meternos en distintos conflictos morales, renovándolo completamente, ¿no? Una versión ya modernizada, que mismo hoy vemos la película, más allá de, obviamente, de que tenemos la Buenos Aires de 1978, es una película completamente universal, que si hoy se hace una versión nueva, se hace por ejemplo un remake, que está bastante de moda, no tendría mucho sentido, porque no se está rescatando nada nuevo hoy. La película es ya con 41 años, la película envejece muy bien porque toca estos temas tan universales, que hacer un remake, por ejemplo, al único que nos llevaría es que por ahí el protagonista tenga un teléfono celular. Porque si hay algo que no cambia, justamente es esto, es la moral, es la ética, son los ideales y son las ideas. Así que es una película muy disfrutable, tranquilamente pega en el palo, para mí debe ser la mejor película argentina de la historia, me parece fantástica. Y bueno, se la recomiendo para que vean. Sí, para mí es que es muy buena. Yo soy muy fanático de todo lo que es el policial. Vi policiales de todo el mundo y me parece una apuesta muy interesante la parte del León. Es algo muy original para esa época y es algo que renueva un género que mismo hoy se le trata de dar una vuelta y por ahí no se le encuentra, y en ese momento se le encontró algo que hoy se encuentra vigente todavía. Llevarlo por el lado de eso, ¿no? Del relacionar a los personajes moralmente. Así que cruzarlos, esa ambigüedad del bien y el mal y demás. Como que, bueno, manteniendo esa esencia, lograron renovarlo y lo llevaron. Entonces recomendamos. Recomendamos la parte del León de Adolfo Aristarain, sí. La encuentran en YouTube y en Cinear. En Cinear se ve mucho mejor, en la versión restaurada mucho más interesante, con mejor audio y demás, mejor sonido. Y bueno, para los que no vieron todavía, No abras nunca esa puerta, de Carlos Hugo Christensen, año 1952. Ambas la ven en la plataforma Cinear y bueno, en YouTube. Gracias, Camilo. Un placer. Gracias. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió el banco, Sole Vázquez está en la operación técnica ahora. Bueno, el día 7 de agosto se van a realizar las elecciones en la Asociación de Trabajadores del Estado, a nivel nacional y a nivel Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Espataro es candidato a secretario general por la unidad entre la lista verde de Anusate y la celeste y blanca. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, no, al revés. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cuántas listas participan, Pablo, de las elecciones? Mira, en la seccional de la capital son 5 listas las que participan. Sí. En todo el país son 4. Vale decir que el 7 de agosto hay empadronado más de 290.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, que se va a votar la conducción nacional y las conducciones de las 24 provincias, y se van a votar también en más de 180 seccionales. Y por voto directo se va a poder elegir cada una de las conducciones, ¿no? Uh-huh. Acá en la Capital Federal va a haber 307 mesas, y hay empadronados alrededor de 29.500 trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, creemos que es un valor muy importante que tiene nuestra organización, que es la democracia sindical, que no solamente lo va a revalidar este 7 de agosto en las elecciones, sino que también los mecanismos de participación son cotidianos, ¿no? Uh-huh. Mediante los congresos, mediante nuestros plenarios delegados y delegadas para tomar definiciones comunes a la hora de llevar adelante una iniciativa, o las asambleas en los sectores de trabajo. Pablo, en estos momentos el titular de ATE Capital es Daniel Catalano, ¿no? Es una lista identificada con la Cámpora, ¿o me equivoco? Sí, es el secretario general de ATE Capital. Es la verde blanca. Es de la verde y blanca, tiene una clara afinidad al Frente para la Victoria, sí. Lo cual eso no nos parece ni bien ni mal. Uh-huh. Cada uno puede pensar como quiera. Lo que nosotros, la crítica que hacemos es que un sindicato no tiene que subordinar la estrategia ni sus demandas a ningún partido político, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro Frente Unidad Germán Abdala, hay compañeros y compañeras de distintas corrientes políticas, de distintas identidades políticas, que convivimos, que somos parte de una misma estrategia gremial, porque creemos que esa riqueza que existe en los trabajadores y trabajadoras, que es poder portar a una identidad política o no creer en ninguna, uh-huh. La tenemos que organizar, tenemos que organizar la diversidad existente para juntar fuerzas y hacer frente a las políticas que lamentablemente los trabajadores del Estado estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Hemos sufrido en estos 4 años una política de despidos muy, muy, muy direccionada, muy muy agresiva por parte del gobierno de Macri. Han echado más de 30.000 trabajadores y trabajadoras del Estado a nivel nacional, en todo el país, y 10.000 en el orden del Estado provincial, los Estados municipales. Hemos sufrido una política también de ajuste sobre nuestros salarios. Solamente para decirte algo, en el año 2018 hemos perdido 25 puntos de salario, y este año nos han firmado una paritaria en 3 cuotas del 18%, cuando los primeros 6 meses del año la inflación ya está en 22,6. Uh-huh. Y también el día a día en los sectores de trabajo se hace cada vez más difícil, porque el presupuesto que llega a nuestros organismos es un presupuesto que prácticamente ata de pie y de manos a los organismos y a los laburantes para poder sacar el laburo diariamente, ¿no? Pablo, leía que Daniel Catalano dice volver a la CGT, de que la idea de que tiene él con ATE es volver a la CGT. Sí, habría que preguntarle a él. Recibió un comunicado de prensa que decía eso. Sí, él planteó públicamente que había que acortar pasos y volver a la CGT. Uh-huh. En el medio de las elecciones de la CTA. Uh-huh. Y de secretario adjunto de la CTA de los trabajadores. Claro. No sé, creo que él tendría que desarrollar un poco más esa idea. Nosotros, uh-huh, dentro de ATE... Últimamente, Pablo, uno se pierde con ATE y la CTA, ¿no? Hay 3 CTA, el un ATE que responde a la CTA de los trabajadores, otro ATE que responde a la CTA autónoma. Es un problema eso, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, creo que es parte del debate que se está viviendo en esta etapa. Me parece que el movimiento sindical está en una etapa de transición hacia nuevos armados. Yo quiero aclararte igual que nuestro sindicato está dentro de la CTA autónoma. Sí. Puede ser que el espacio de Daniel Catalano, quien es el secretario general de ATE Capital, haya definido estar en la CTA de los trabajadores, pero sí, ese no es el sentir de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la Capital Federal. Uh-huh. Y mucho menos es una definición de nuestro sindicato, porque en el Congreso y en los congresos orgánicos, que son instancias orgánicas, sí, que se planteaba al principio nuestro sindicato, se ha resuelto como una definición que se tomaron con todos los congresales de todo el país. Uh-huh. Estar adentro de la CTA autónoma. De todos modos, más allá de la voluntad política de nuestra organización que la ha refrendado, sí creo que hay una discusión abierta dentro de los laburantes sobre cuáles son los armados dentro del movimiento obrero para poder enfrentar estas políticas de ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional. Está claro. Bueno, Pablo, entonces el 7 hay elecciones. El 7 hay elecciones, esperemos que todos los compañeros y las compañeras puedan participar de manera masiva. Así que bueno, nosotros convocamos a la participación de todos, de todas, y bueno, por supuesto también convocamos a que voten al Frente de Unidad Germán Abdala, la lista Celeste y Blanca, que es una lista que expresa una diversidad muy interesante, es una lista que tiene más de 50 de sectores de trabajo con una representación muy grande y que también expresa una paridad de género que también es importante, ¿no? Donde el 50% de los compañeros somos hombres y el 50% de las compañeras son mujeres y con alternancia de cargo. Así que, bueno, hemos acercado nuestras propuestas ahí para poder recuperar un sindicato donde la política gremial no sea subordinada a ningún partido político, donde se defienda realmente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, bueno, convocamos a la participación y también desde nuestra lista convocamos a los compañeros a que puedan confiar en nuestras propuestas. Ajá. Catalano ahora iba a competir con Godoy, ¿no? Va a candidato a secretario general nacional, ¿no? Sí, va de candidato a secretario general nacional y de candidato a secretario general de la Capital Federal, en las dos instancias. En las dos, bueno, está bien, el poder. Te agradezco mucho, Pablo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Bueno, Pablo Espataro. Perfecto. Quien me quiera seguir es a donde yo voy. Es casi invisible. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, como les habíamos dicho al comienzo del programa, estamos con Vanina Biasi, candidata a diputada por el FIT Unidad. Ya la conocemos, es amiga de la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Trabajadora no docente de la UBA, y bueno, que ha jugado muy fuerte en todo lo que ha sido la organización de las mujeres, ¿no? Ella es también miembro del plenario de trabajadoras. Así, ¿no? Es. ¿Cómo te va, Vanina? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo sí, la ves? Sí, sí, con los ritmos propios de ya la recta final de esta de elección la hacia las PASO, exactamente. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la campaña? Nosotros tratando un aspecto de la campaña, que es el tema este de la polarización, digamos, entre el macrismo y la lista de Fernández, tratando obviamente como alternativa de izquierda, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, tratando de romper esa polarización, por un lado. Por el otro lado, terminando la campaña con unos signos de reacción de diferentes sectores populares a estas políticas de ajuste, que son interesantes, digamos. Uh-huh. Quiero decir, hoy no es lo mismo hablar de las elecciones en un contexto de, digamos, una calma frente a políticas muy fuertes contra los trabajadores, que hacerlo con la lucha que hoy se está desarrollando en Salta por parte de la docencia. De los docentes autoconvocados, sí. Claro, que estaban ahora en una nueva asamblea que supongo que ha ratificado el rumbo de estas 3 semanas de lucha, con una situación muy que hay que analizar, digamos, todavía hay que terminar de analizar de lo que está pasando en Chubut. En Chubut, uh-huh, es una provincia, digamos, que en este momento está realmente absolutamente atravesada por las luchas de los estatales. Y es un proceso interesante porque en Chubut hubo elecciones adelantadas. Claro, claro, claro. Entonces es un fenómeno todavía más interesante en el sentido de que, bueno, las elecciones no sirvieron para anestesiar a los trabajadores que están reclamando aumentos salariales, sino que, bueno, ahora se plantaron frente a esta situación. Entonces, bueno, para nosotros no es menor estar desenvolviendo una elección en este cuadro. ¿Y la ciudad de Buenos Aires, Vanina? Ciudad de Buenos Aires es una situación muy interesante. Lo que pasa hoy, ayer tuvimos una actividad con los compañeros del Frente de Izquierda en la Comuna 15 y hacíamos un análisis muy interesante, porque ocurre lo siguiente: podríamos decir que prácticamente somos la única fuerza que tiene toda una crítica al gobierno de Larreta. Mm. Vos te pones a hurgar un poco las cosas que han dicho, digamos, fundamentalmente el Frente Todos, que es, uh-huh, digamos, la oposición mayoritaria dentro de la ciudad, y es impactante escuchar a Lamens, al cual se lo ha escuchado poco en la vida, sí, porque es una persona sin ninguna trayectoria política, sí, conocida, de sí, sí, sí, decir, o a Recalde, el que sí tiene trayectoria política, escuchar a Recalde, que encabeza la lista de senadores del Frente Todos, diciendo, planteando, hizo un video incluso de cuando fue la inauguración de su campaña electoral, planteando que Larreta había hecho muchas cosas en la ciudad. Entonces es interesante porque nadie se anima a pegarle a Larreta. Uh-huh. Y no se animan a hacerlo porque, vamos a decir, llevó adelante un derechismo popular Rodríguez Larreta. Entonces el hombre se ocupó, digamos, de mostrar de alguna manera una fachada de una acción de obra pública. Se cambió bastante. Exacto, una fachada de acción de obra pública. Me voy a referir a por qué digo fachada. Una fachada de acción de obra pública que encubre, digamos, negocios que son mucho más millonarios, digamos, que la obra que se termina realizando. Y en definitiva, la principal oposición no quiere ir a fondo en la crítica, primero porque le ha votado el presupuesto. Segundo, y entonces, porque ha votado algunos negocios también. Y después porque ha votado muchos, claro, negocios. Ayer nos acordábamos de la isla de Marchi, de todo lo que es la entrega de tierras que fue pactada entre Axel Kicillof y el gobierno de Macri en su momento dentro de la ciudad, de las tierras nacionales. Entonces, quiero decir, evidentemente aspiran a gobernar de una manera más o menos parecida, pero con un cambio de elenco. Así que, bueno, esta, la realidad de la ciudad es muy, muy dura para abrirse paso. Ahora, es una ciudad que tiene una tradición de voto a la izquierda. Uh-huh. Que tiene una tradición de voto a la izquierda. Lo vemos en las actividades, se siente toda una situación de parte de todo un sector que no quiere estar preso de una polarización. Es interesante ese fenómeno también en esta ciudad, porque la verdad es que hay un 10-12% de votación siempre a la izquierda. Sí. Que... Pero vos pensás, yo creo que gana Larreta. La otra vez justo con Solano lo discutíamos hace 2 meses atrás, que yo le decía, a mí me parece que gana tranquilamente Larreta, y cada vez que lo escucho a Lames me parece que gana más tranquilamente. Más tranquila. Claro, Lames no veo propuestas, no veo. Es más, en un momento dijo sí, porque a mí me ofrecieron ir de candidato a otros lugares. Aparte estuvo coqueteando con la baña acá, allá. Y dijo, bueno, pero en algunos no quería por idea, pero a su vez no habla bien de Lustó, que lo va a enfrentar. Es medio raro. Tal cual, eso no le pasa a las propuesta. Fuerzas. No, y le pasa a las fuerzas políticas que colocan a la cabeza de sus listas a personas que no están probadas en el campo político, etcétera. Bueno, imagínate, no puede haber, digamos, en el caso de Lamens, una incompatibilidad entre la actividad privada que realiza y ser candidato, en el sentido de que por un lado tenés a un candidato de una fuerza política y por el otro lado tenés al directivo de un club, etcétera, que tiene intereses a los cuales también tiene que responder, quiero decir, y que claro. Me imagino que no estarán ligados a quedar mal con el jefe de gobierno de la ciudad. Que bueno, el otro día un grupo de socios le mandó una carta, justamente que esto que decís vos, pero a su vez por derecha le manda la carta. Claro, me imagino que hay macristas también. Nosotros venimos, le dice así, venimos con este gobierno de Larreta. Así como, lidiando bien, porque se entregaron los terrenos para nos ayudaron para los terrenos, todo. Es decir, dicen que renuncie porque puede perjudicar a los intereses del club. Ahí cosa está. Hay un enfrentamiento de intereses, efectivamente. Claro, entonces, si yo fuera hoy un kirchnerista de la ciudad de Buenos Aires, me estaría preguntando si no pusieron a la cabeza a alguien que adrede hoy. O adrede, quiero decir, que hoy está objetivamente imposibilitado de hacer campaña. Porque aparte, hay que decir que es llamativo. Tiene otros bemoles el hecho de que no se note tanto la campaña del peronismo en la ciudad. Pero quiero decir, es muy interesante porque le tendrían que estar reprochando haber puesto a la cabeza a alguien que tiene una incompatibilidad de intereses. No hay con qué darle. Porque imagínate, él no va a ganar la jefatura. Igual el PJ... que él, lo que vos decís es cierto, no va a ganar, pero tanto el PJ, Unidad Ciudadana, bueno, todo ese sector, lo que tiene históricamente un límite de crecimiento. Tiene un techo que está ahí, y creo que al AMEN lo ponen a ver si rompen ese techo. Si iba el alcalde a jefe de gobierno, pierde, ¿a quién ponen de senador? Es decir, están haciendo un juego, saben que un senador lo pueden meter por la minoría tranquilamente. No, eso obviamente hoy, que ellos, ¿no? Que digamos, ha tenido este límite de, digamos, teniendo que enfrentar a una fuerza política como la del macrismo en la ciudad, han constatado en las elecciones desde hace 10 años a esta parte que ellos tienen un límite que ronda el 27%, el 30% de los votos, etcétera, y pareciera que no pueden vencerlo. Bueno, si ponen una persona que está atada de pies y manos a la cabeza de la lista, menos van a poder vencer ese límite. Yo no me refiero a Recalde en particular. Eso tiene que ver con los acuerdos que ellos han tenido dentro de lo que es el espacio de Santa María y la Cámpora dentro de esa propia lista. Sectores que vienen con acuerdos hace mucho tiempo, porque no olvidemos que tanto Recalde como Santa María presiden el PJ Capital en una lista común con la cual han llevado adelante eso. Pero me parece interesante porque de esta manera después le dicen a la izquierda funcional a la derecha. Uh-huh, no hay una candidatura más funcional a Larreta que la de Lamens. Sí, hay que decirlo. En estos momentos sí. Hay que te propongo que hacemos un corte y seguimos charlando. ¿Eh? Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos charlando con Vanina Biasi. Vanina, ¿sabes qué veo? Veo un reflujo en todo el tema de la mujer. Veo que hoy el tema del aborto, al revés, se han ganado elecciones contra el aborto. Bueno, lo de Santa Fe fue increíble, porque ganó el gobernador con un 20% de votos que le aportó el partido de los evangélicos, ¿no? De Amalia Granata. Llegamos, bueno, en un momento yo mismo con una euforia ese día que nos encontramos en el Congreso. ¿Te acordás? Tal cual. Sí, sí. Y de eso veo que se pinchó y veo que tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? A ver. Claro, está muy bien el ángulo que tomás, porque corresponde contrastar a un movimiento de mujeres que se movilizó tan fuertemente el año pasado frente a esta realidad que hoy existe, que de alguna manera muestra que el movimiento de mujeres mayoritariamente siente que ante el escenario electoral hay que sí o sí esperar a que se termine de definir, digamos, el panorama electoral. Es interesante porque el movimiento de mujeres está, vamos a decir, desmovilizado en este momento, pero no se fue a la casa, vamos a decir. El fenómeno, en realidad, lo terrible es que Omar Perotti es él un antiderechos declarado, sí, sí. Digamos. El fenómeno de Amalia Granata corrió, digamos, por cuenta independiente, es el bloque específico, digamos, del sector de Amalia Granata, que ahora va a colectar, digamos, o ha hecho un gesto inmediatamente reuniéndose con Macri para derivarle los votos al macrismo. Pero es interesante porque se está poniendo de alguna manera a prueba los planteos que hemos hecho cuando finalmente el 8 de agosto el Senado le pegó un revés, digamos, a esta lucha. Efectivamente, mayoritariamente el movimiento de mujeres que se movilizó por el aborto legal va a votar por Fernández Fernández, mayoritariamente, y el Frente de Izquierda está pugnando fuertemente para que no sea así y para que vote a la única lista que es 100% en favor del aborto legal, la única lista, digamos, que se condice su actitud en las calles, en las movilizaciones, con lo que planteamos en nuestro programa, y que vamos a defender a fondo la perspectiva del aborto legal en el Congreso. Ahora, el proceso recién se está dando. Es interesante, una cosita te digo, porque el proceso se está recién dando. Fernández Fernández salieron a decir que no están por el aborto legal ahora, sino que plantean, lo salió a decir Alberto Fernández, una despenalización. Y que luego veremos cuando retomamos el tema de aborto legal. Esta discusión la tuvimos el año pasado. En medio del proceso de lucha por el aborto legal, cuando empezó el debate en diputados, varios piolas dijeron, che, y si lo devaluamos un poquito este proyecto y lo pasamos a despenalización. Y ahí, me acuerdo que el colectivo de actrices argentinas se definió, digamos, claramente por no aceptar el tema de la despenalización, la propia campaña nacional. Entonces, el proceso político, como vos lo marcás, hay una desmovilización, pero el movimiento de mujeres no se fue a la casa, y hay un proceso en el cual ya empezaron las trampas a colocarse sobre la mesa. Veremos si se expresan a nivel electoral, pero incluso si no se expresaran a nivel electoral, en el sentido de volcar el voto de la ola verde a la izquierda, creo que en el proceso posterior, incluso aquellas personas que van a ir a poner el voto por un frente como el del PJ y el kirchnerismo, van a querer, digamos, y van a salir a luchar nuevamente por el aborto legal. ¿Vos pensás que no desinfló un poco esta lucha la famosa frase hay que unir los pañuelos verdes y celestes? La lógica que inspira esa frase en parte sí. Porque hay una muy dura que tiene el kirchnerismo, que por más que estén con el pañuelo verde, si le dicen, bueno, de esto no hay que hablar, no hablan. Lógico, lógicamente, eso es así. Y después hay una perspectiva, mira. Yo justo hablaba con unas, hoy en una actividad que hicimos en defensa de los trabajadores de las plataformas virtuales y defendiendo también o propagandizando que hemos presentado un proyecto en la legislatura y en el Congreso al respecto de regularizar la actividad de los trabajadores de reparto de aplicaciones. Le decía a una compañera secundaria, mirá vos, hay candidatas como Ofelia Fernández, sí, que hacen una campaña muy personalista y hacen eje en el hecho de que, bueno, ellas mismas sí son defensoras del aborto legal, etcétera. Ahora, yo les marcaba lo siguiente, en la capital, la lista de Centurión y Cintia Houghton. Cintia Houghton, sí, sí. ¿Cuántos votos va a sacar? Los celestes no van a entrar por esa lista. Los antiderechos van a entrar por la lista del PJ y la lista del macrismo. Claro, seguro. Eso, digamos, es una realidad que incluso si uno mira un poco al escenario, a excepción de algunas provincias muy reaccionarias, los celestes ingresan por las listas mayoritarias. O sea que los celestes ingresan producto de que hay verdes en las listas mayoritarias que claudican de alguna manera a sus posiciones y permiten que ingresen los celestes al Congreso. Uh-huh. Yo, Ofelia, la respeto mucho, la quiero mucho, quiero decir, no me cabe duda de su disposición personal a la lucha ni nada por el estilo. Ahora, ella es un elemento verde al interior de una lista que va a traccionar para que ingresen elementos clericales dentro del Congreso. Uh-huh. Hay que reflexionar mucho. Ahora, esto es una crítica a una realidad que ocurre en las listas mayoritarias. Vos antes me preguntabas, bueno, ¿no pensás que de alguna manera lo de Cristina Kirchner de unir los pañuelos caló? Creo que hay toda una parte que no le gusta para nada eso, que plantea que está en contra, etcétera, pero que va a ir a votar igual todavía esa opción política porque no ve de qué otra manera sacarse de encima al macrismo. Uh-huh. Y creo que eso siempre es una lógica muy limitada. Se ha instalado muy fuerte la polarización, ¿no? Exacto, claro, exacto. Y es una lógica muy limitada. Hace dos días atrás nos invitaron de la CTA Autónoma a Gabriel y a mí a intercambiar con ellos, una actividad muy, muy interesante. A intercambiar con un grupo de aproximadamente 30 compañeros de diferentes frentes, representantes de diferentes sectores gremiales, sobre nuestro programa político, qué decimos de los trabajadores, una linda actividad de parte de la CTA Autónoma. Entonces, fuimos allí, discutimos yo, y una señora decía, bueno, miren, pero ahora lo más importante es sacarse encima Macri. Entonces, viste, como claro, planteando. Entonces dijimos, miren, hay que mirar la historia de este país. O nos la pasamos diciendo, siendo lo que vamos a buscar el mal menor, o en algún momento rompemos ¿qué? Eso. Sí, bueno, lo más importante era sacarse de encima a Menem y al menemismo. Y mirar de la Rúa. Y del vino de la Rúa, y lo más importante era sacarse de la Rúa y vino Dualde. Y... Entonces, si alguien no se pone a reflexionar claro, al respecto de que con el chiste ese venimos intercalando ajustadores con diferentes discursos, con diferentes empatías con el pueblo, quiero decir, eso no cabe duda. Que son, digo, que tienen cosas diferentes, no cabe duda. Pero en la cuestión de fondo, terminamos siempre en la misma. Ahora, Alberto Fernández dice que hay que devaluar y todo el mundo mira como diciendo, pero igual hay que sacarse a Macri. Bueno, pero con devaluación hay que sacarse a Macri. Claro, es decir, una corrida para sacárselo de encima. Ahora, qué necesidad que hay de instalar algo nuevo, ¿no? Esto que vos total. Decís, porque yo me imagino ahora, bueno, algunos dirigentes políticos dicen que el gobierno que viene va a ser de transición por la crisis que hay. Eso dicen algunos, sobre todo algunos peronistas. Dicen que va a ser. Será como un preaviso, gobierne, digamos. Yo también claro, pienso que en parte. Gobierne va a ser cualquiera de los dos, un gobierno de transición. Ahora, me parece que algo, hay que construir algo. Bueno. ¿Vos sabés la cantidad de gente que hay como yo que no sabe a qué? Porque vos. ¿Qué hacer, claro? ¿Qué sí. hace? Ponele, con el. En la época del kirchnerismo. Tenía todo más o menos claro, ¿viste? No voto acá, no voto allá. Llegaron las elecciones, el voté en blanco, pensé que era lo mejor que podía hacer. Después me acusaban de hacer el juego de la derecha, cosa que siempre. Nunca escuché eso yo. Porque ahora si votás en blanco, le vas a hacer el juego a la derecha de por ahí del. Porque en realidad el voto en blanco es un voto que no. Que al único que favorece es al que gana, pero puede ganar uno, puede ganar el otro, ¿no? Sí, el voto es la presión que puede tener a alguien que le ponen cianuro o cicuta. Y bueno, cicuta, mirá, no sí. me pidas que. Ahora, la necesidad de hacer algo, porque vos calculás que no tenemos, porque por lo menos te digo, más allá de la izquierda, pero hasta de centro izquierda no hay una opción que vos digas desapareció. Porque claro, que alguien, porque Pino, si Solana, Pino Solana va con José, claro, Luis Gioia. Claro, pero a vos me decís ponerle ahora, porque viste que la idea te dicen, bueno, una centro derecha y una centro izquierda. Ahora es una centro derecha, una centro derecha, porque ¿quién me puede decir a mí que Alberto Fernández, aparte lo que dice, no es necesario, que salvo que sea un tapado, porque viste que hay mucho en el folclore que te dice, no, dice esto porque, pero después, viste, baja de la Sierra Maestra, viste, sí, que sí, más sí, o menos, sí, sí. Eso. No, mira, pero vos eso, retrataste, ¿sí?, algo que, más allá de identificar cuáles son esas opciones, retrataste un cuadro que muestra en dónde tenemos que tallar y en qué planteo tenemos que trabajar y militar, que es el de romper ciertas cosas que aparecen como lógicas y naturalizadas y que no lo son. Yo el otro día le explicaba a esta persona que te contaba que decía hay que sacarse encima Macri, Macri, Macri. Mira, ¿cuál es la mejor manera de sacarse encima Macri? ¿Con Alberto Fernández o con un frente de izquierda con el 25% de los votos en todo el país? Que quede Macri y que el Frente de Izquierda saque el 25% de los votos en todo el país, tenés mejores perspectivas para sacarte de encima a Macri como corresponde que alternativizándolo con un Alberto Fernández. Ahora, esto que yo te digo, no desconozco lo limitado que es, digamos, lo limitado que está en la conciencia social y política de las mayorías populares. Porque bueno, no es joda, a través de las redes sociales, a través de hoy fundamentalmente a través de las redes sociales, se talla en otra lógica. Por eso la lógica de la polarización, que defienden tanto Cristina Kirchner y Alberto como Pichetto y Macri. Entonces, ahí es donde tenemos que tallar fuerte, en explicar que si realmente la gente se quiere sacar de encima a Macri, al Frente de Izquierda tiene que ir muy bien en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y esto es algo que nosotros no nos cansaremos de insistir, por eso hemos ampliado el frente, hacemos intentos todo el tiempo, digamos, efectivamente, en mostrar que queremos presentarnos como una alternativa. Vanina, esto interna que hubo, que hay con Jorge Altamira, que entre paréntesis nos llegó que está en Altamira y Marcelo Ramal, dan por qué votar al Frente de Izquierda, ¿en dónde? Facultades Sociales el sábado, ¿no? De paso le pasamos el chivo. ¿Por qué votar al Frente de Izquierda? Esta interna, ¿no los perjudicó? Los dos dicen de votarla. Esto de Altamira. Altamira dice que él está en el PO. Otra gente que yo hablé, no sé vos qué pensás, dice que no, que se fueron. A ver. Lo van a expulsar. Altamira y Marcelo Ramal rompieron efectivamente en los hechos el Partido Obrero. ¿Esto afecta al Frente de Izquierda? Hay que medir muy bien qué significa que lo afecte. ¿Qué sé yo? Yo me he encontrado en todo este tiempo con opiniones que, no sé, desde la gente que se muestra compungida por la ruptura del Partido Obrero hasta gente que te dice, menos mal que te lo sacaste encima. Así que, quiero decir, hay de todo. Entonces, lo que sí es cierto es que esta ruptura es un golpe a las perspectivas de la organización de la izquierda en la Argentina y la clase obrera. Y Altamira es consciente que le dio ese golpe. Digamos, porque yo que conviví con él casi 30 años, digamos, te imaginas que sabemos perfectamente lo que en el Partido Obrero históricamente pensamos al respecto de las rupturas en los partidos de izquierda que no tienen un trasfondo estratégico. En el sentido de decir, mira, por ejemplo, ahora nos vamos a reunir, un sector dice nos vamos a reunir con los pules de siembra y vamos a transar con ellos. Y bueno, mira, ahí hay una cuestión estratégica nodal de fondo que hace que una fuerza se divida. Uh-huh. En cambio acá no ha habido ese elemento, ese componente político, porque sencillamente lo que ocurrió es que hubo una desviación personalista, hubo una depresión post derrota de una interna en el año 2015 y eso después se convirtió en esta ruptura que vemos hoy. Cada uno se hará cargo, digamos, de sus responsabilidades. Lo que sí yo sé que hay que hacer, que yo aprendí en este Partido Obrero, es que a las organizaciones no hay que romperlas porque sí, que las organizaciones, que romper una organización es frustrar al movimiento obrero, a la gente, a, digamos, a los sectores que miran a la izquierda, etcétera, y que eso es un golpe, que es un lujo que no nos podemos dar. Es un lujo que no nos podemos dar. Yo tengo cosas importantes por las cuales pelear, luchar todos los días, etcétera. Y no sé, es obvio que corresponde que vos me preguntes, pero es lamentable que yo tenga que intervenir. También dio sus razones, él también estuvo, es lamentable que uno tenga que dedicarle un tiempo, en vez de estar peleándose con los grandes sectores que afectan la vida cotidiana de los trabajadores, a este tipo de rupturas, no, diríamos en lenguaje izquierdista, pequeño burguesas. A mí lo que me llamó la atención en esto, más allá de lo que uno pueda opinar sobre los dirigentes, es que todos apoyan al frente de izquierda. Yo te digo, a nosotros nos llegó ayer la gacetilla, por eso le preguntaba, van a hacer un debate, que el debate es el sábado. Sí, pero vos tuviste acá una ¿En qué sede es? ¿En Santiago del Estero? En Santiago del Estero, ¿no? Vos tuviste acá una persona que te aseguró que él no había roto nada. Y te quiero explicar, el sábado pasado el Partido Obrero hizo un acto en donde en el Estadio Malvinas Argentinas, ustedes saben que cuando uno contrata el Estadio Malvinas Argentinas estamos sujetos a todas las reglamentaciones habidas y por haber, el contador cerró en 7.000, como dijo Néstor cuando empezó a hablar, cerró en 7.000 personas, quedaron 1.000, 1.500 personas afuera del estadio, etcétera. Ese era el acto del Partido Obrero. Uh-huh. Si vos no querés romper un partido, no haces un acto a la semana siguiente, ¿sí? En una facultad... una charla debate, supongo. No, es un acto, vienen sus huestes del interior también. Entonces, ahí está claro, digamos, cuando uno no rompe un partido, lo que hace es ir al acto en donde fueron el conjunto de los integrantes de ese partido. Pero quiero decir, es un tema interesante. Yo no le esquivo a este tipo de debate, porque es un tema interesante para ver que ninguna organización tiene que hacer un seguidismo personalista sobre ningún dirigente. No lo pido para mí, que nadie me lo pida para los demás. Uh-huh. Yo quiero seguir un programa, la defensa de un programa, y nosotros lo que defendemos es una dirección colectiva de una organización. Uh-huh. Nadie se puede creer más que otros. Y acá quiero defenderte una última cosa al respecto de este tema. El Partido Obrero tuvo su congreso número 26 en abril de este año. Nuestro congreso número 26 debatió durante casi 4 meses, ¿sí? Habitualmente lo hacemos sobre 3, debatimos durante casi 4 meses. En la discusión, la gente se reirá porque era estos troscos locos, qué sé yo, debatimos en 17 boletines internos. Yo una vez hice el cálculo, creo que es equivalente a habernos leído 4 libros aproximadamente en ese tiempo. Todo el mundo pudo presentar sus posiciones, nadie impugnó en cuerpo presente, digamos, el Congreso del Partido. Es una instancia democrática que ningún partido, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de ninguna tendencia ideológica tiene en la Argentina. Ese Congreso eligió su dirección nacional. Para quienes conformamos el Partido Obrero, el Comité Nacional del Partido Obrero es lo más importante, que es su órgano máximo, no los individuos. El Comité Nacional, que es una dirección colegiada, y como Altamira y Ramal tuvieron aproximadamente su posición política, ellos ahí no habían planteado romper el partido, decían que no había problemas estratégicos en abril, su posición política recogió el 20% de ese congreso, entonces resolvieron romper con posterioridad el congreso. Yo creo que pinta claramente, digamos, de qué lado está cada uno. Nosotros defendemos la democracia de un congreso del partido y el respeto a la militancia de un partido a nivel nacional que protagoniza luchas que realmente vale la pena que sean respetadas, ¿no? Vanina, ¿por qué la necesidad de tener diputados acá en tu caso a nivel nacional? ¿Por qué la necesidad del Partido Obrero? Yo creo que el año pasado lo del aborto puso de relieve esta pregunta que vos hacés, la mostró de forma cruda porque es necesario no subestimar el hecho de que cuando uno vota una lista sábana le ingresa adentro cualquier cosa. Creo que las compañeras y los compañeros que tuvieron expectativas en que se aprobara el aborto legal tienen que hacer mucho esfuerzo para que en la ciudad de Buenos Aires, de una vez por todas, el Frente Izquierda, que ha ingresado siempre sus diputados por provincia de Buenos Aires, por la provincia de Salta, por la provincia de Mendoza, esta vez lo pueda hacer por la ciudad de Buenos Aires. Miriam Breckman encabeza la lista nuestra. Yo entro en la rotación con ella en el caso de que ingresemos. Fer es el segundo, pero por cuestión del cupo de lo que es la ley de paridad de género, no puede ingresar él. Nosotros tenemos un sistema de rotación en las bancas. Sí, de cada 2 años. Entonces, cuando Miriam renuncie, digamos, voy a ingresar yo, porque Fernando es el varón que está en el medio de la lista, pero no puede ingresar porque no se puede reemplazar un cargo de mujer por un hombre. Uh-huh. Entonces, nosotras vamos a ser 4 compañeras, Miriam, yo, Laura Marrone de Izquierda Socialista y Celeste Fierro del MCT, que vamos a compartir esa banca. Entonces, si queremos aborto legal, si queremos lucha contra el Fondo Monetario, acá están diciendo que si pagás al Fondo Monetario, igual se puede armonizar eso, digamos, con una política en favor de los trabajadores. Es mentira. 150 mil millones de dólares, este país se funde en 2 minutos y medio. Por lo tanto, no se puede armonizar. O se le paga al FMI o se armoniza a la gente para que gane un sueldo digno. Así que estas cosas reclaman que haya una bancada de izquierda. Después los trabajadores se enteran lo que pasa dentro del Congreso gracias a la izquierda. Si no, nos enterarían de la mitad de las cosas. Lo mismo me pasa con la legislatura, que es un desfiladero de luchas, etcétera, que porque está Gabriel Solano, porque están los compañeros de la izquierda. Entonces, me parece que esto es fundamental. Hay que hacer fuerza por lo que dijimos antes, no admitir las extorsiones con la polarización, crear, darle fuerza a una fuerza de izquierda que defiende los derechos de los trabajadores y las mujeres. Y el debate del año pasado me parece que lo puso de manera gráfica como una necesidad. Necesitamos gente que no dependa de conciencias individuales, sino que lleven su programa, lo que queremos defender en el Congreso. ¿Sabes que no pude cerrar antes cuando hablábamos de esto? ¿Vos pensás que hoy si hubiera una consulta popular ganaría la despenalización? Yo creo que sí. ¿La interrupción voluntaria? Nosotros estamos por... Yo en un momento estaba convencido y ahora no estoy tan convencido después de ciertos resultados, ¿no? Estadísticas en este país ha habido muchas al respecto del tema aborto, etcétera. Por ejemplo, la última que se tomó sobre toda la población que se reconoce como católica en la Argentina dio que más de casi el 70% de esa población estaba a favor de variantes, digamos, con relación al aborto legal, quiero decir. Entonces pasa lo siguiente. No, yo no tengo las encuestas hechas hoy al respecto de cómo estamos parados hoy. Lo que yo sí sé es que la Marea Verde, que el año pasado se movilizó, tiene la capacidad de salir a militar para disputarle a los antiderechos la posición en favor del aborto legal a todo el mundo. ¿Ellos tienen la capacidad de disputarnos a nosotros la posición en contra del aborto legal? Tienen menos capacidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas chances de ganar en el terreno de ellos a gente que se dé vuelta para nuestro lado, por ejemplo, por nombrar una acción que ellos no podrían hacer al revés. No se ganarían a nadie planteándome, ¿entendés? Entonces quiero decir, hay muchas posibilidades y sería algo fabuloso en un aspecto, que es el aspecto militante. Sería una obra nuestra. Una obra militante nuestra. Vos sabés que la consulta popular vinculante exige que concurra a votar el 35% del padrón, tiene una cantidad de requisitos, etcétera. Se vota por una ley en concreto y obliga, nunca se puso en práctica en la Argentina, obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la ley al día siguiente que se vota. Ajá. Es muy interesante, no le pueden poner ninguna modificación. Obliga, la vinculante obliga a que al otro día se publique en boletín oficial. Bueno. ¿Tenemos posibilidades de eso? Las 2 millones de personas que nos movilizamos el año pasado dan crédito de que tenemos una militancia que no tiene nadie. ¿Entonces crees que habría que impulsar una...? Y en el caso, digamos, pasa lo siguiente. Terminan, nosotros lo venimos planteando desde el 8 de agosto del año pasado. Ahora, terminan las elecciones mañana. Constatamos que el Senado mantiene su proporción contraria. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a esperar 2 años más? Claro, hay que tratar de impulsar a... Bueno, ustedes la escucharon, Marina Biasi. Acá hay algo interesante que hay que decirle porque la gente no lo conoce. Es que si votan a Miriam Breckman, rotan la banca. Es decir, esa es una experiencia que tenemos desde el año 2011. ¿Un año cada una o 2 años? Depende de dónde sean las bancas, la proporcionalidad, etcétera, claro. Pero todos claro. sabemos que si ustedes son votan a Miriam Bregman, se la van a tener que bancar también. Ah, les gustaba la rusa y resulta que atrás vino. Claro. Y al revés, porque alguno obvio. Por ahí no quiere... No, es una experiencia, un día... Por ahí alguno dice, no, Bregman no me gusta... Y son 2 años que está acá. Exacto, Cabanina. Después entra Vanina. Te agradezco mucho que hayas venido. Che, mucha suerte y gracias. Bueno, nos gracias, encontraremos Roberto, en otro momento. Gracias. Muchas gracias. La escucharon, Vanina Biasi. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias Camilo, gracias Sole. Chao. Que nos vamos a sacar una foto. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.